estas ocho claves del misterio de la cruz de Cristo que os he partido, nacieron de la preparación de la JMJ del 2010 en Madrid. Y recuerdo que entonces había pues, un sacerdote francés que era el director para la sección de pastoral juvenil de la Santa Sede, que se llamaba el padre Éric Jacquinet, que fue él un poco el que hizo esta formulación proponiéndola, que sabéis cómo iba la cruz peregrina de la JMJ, iba por todos los lugares haciendo esa visita. Bueno, pues fue una sugerencia suya que trabajamos ahí un poco en el Departamento de Juventud para acercarnos a adorar la cruz de Jesús, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo os voy a... Tenéis ahí esas ocho referencias, ¿no?, que nacieron un poco de esa propuesta que se les hacía a los jóvenes españoles para acercarse a esa cruz peregrina de San Juan Pablo II. Y nada, sencillamente vamos a comentarlas, ¿eh? Las comentamos como una forma primera de acercarnos a la pasión de Jesús. Luego, la manera de meditarlo, pues uno igual puede seguir este hilo, o otro prefiere coger los textos del Evangelio de la pasión de Jesús y leerlos, lo que cada uno le parezca, pues que le pueda ayudar más para ello, ¿eh? Primera afirmación, ¿no? Sobre la cruz, Cristo conoció los más grandes sufrimientos. Si tú también sufres, Cristo está muy cerca de ti. Dale tu sufrimiento, Él lo llevará contigo y te dará consuelo. Es decir, la primera reflexión habla de que el sufrimiento, la cruz, es un lugar de hermanamiento, es un lugar de hermanamiento. Y es un lugar de hermanamiento entre Dios y nosotros. Nosotros tenemos una concepción a veces falsa de esperar que Dios venga como una hada madrina, con una varita mágica, a hacer desaparecer nuestras cruces. Y el Señor te dice, no, si yo venía a llevarla contigo. Tú querías que yo viniese aquí a hacerla desaparecer y mi respuesta es distinta. Mi respuesta es llevarla contigo, que no la lleves solo, que la cruz no se lleve sola, ¿no?, sino que sea lugar de hermanamiento. El sufrimiento compartido es la experiencia que más nos puede hermanar. Porque uno se siente comprendido, se siente entendido, ¿no? Este no habla de oídas, ¿sabes? No habla de oídas. Tenemos pavor a que alguien hable de oídas. Dice uno, madre mía, este me está aquí contando una historia y no se ha visto en mi situación ni remotamente, ¿no? A eso le tenemos pánico, ¿eh? Le tenemos alergia a tal cosa. Bueno, pues la redención también ha tenido en cuenta esta clave, ¿eh? El ser humano no parte de la experiencia de que la solidaridad en el dolor es la prueba inequívoca del amor. Que es un poco también lo que le impacta al buen ladrón, ¿no? Lo que le impacta al buen ladrón. Cuando le dice al otro, oye, mira, tú y yo tenemos lo que nos hemos buscado, ¿no? Pero este qué mal ha hecho y está aquí como nosotros, ¿no? O sea, eso también le impacta el sufrimiento compartido, ¿eh? Le impacta. Posiblemente no hubiese brotado del corazón del buen ladrón esa expresión si Jesús en vez de crucificado hubiese estado abajo, ¿sabes? A ver, difícilmente hubiese brotado esa expresión. Por eso yo creo que el sentirse comprendido, el sentirse acompañado, por Jesús crucificado es clave, en la experiencia cristiana. Segunda clave. Sobre la cruz, Jesús se identificó con los que sufren. Mira a los que sufren en tu entorno. Jesús está presente en ellos. Ve y sírveles, recibirás alegría. O sea, hay una llamada muy explícita en el Evangelio a descubrir a Jesús en los sufrientes, a descubrir a la presencia de Jesús en todos aquellos que están bajo el peso de la cruz. Pisamos suelo sagrado, cada vez que estamos ante una persona que sufre, pisamos suelo sagrado. Quizás no, o sea, no tenemos el riesgo de pasar delante de personas que sufren sin descubrir la presencia de Dios en ellos. Porque de una manera misteriosa Jesús ha querido unir su destino a los sufrientes de la tierra, ¿no? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo estabais haciendo. Hay una identificación de Jesús con las personas sufrientes, misteriosa pero verdadera. Es una de las presencias reales de Jesús entre nosotros. No será una presencia sustancial, pero es una presencia real, ¿eh? O sea, no, la única presencia real de Cristo no es la de la Eucaristía. Hay otras formas de presencia reales, y una de las formas de presencia reales, aunque no sea sustancial, como digo, pues es la presencia en los sufrientes. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, conmigo lo estabais haciendo. Luego, yo creo que de aquí se deriva una cosa, ¿no? Y es tener la sensibilidad bien afinada para ver a Jesús, para verle, para descubrirle a Jesús presente. No sea que le tengamos al lado como en la historia de San Alejo, ¿sabes? Y no nos enteremos, que está debajo de la escalera. Además, ¿no? Ahí dice, ¿no? Ve y sírveles, recibirás alegría, porque es curioso que ese servir a Jesús en los sufrientes, que estás llamado a hacerlo pues por la presencia de Jesús en ellos, de rebote es un gran bien que recibes tú, es un gran bien que recibes. Frente a nuestra herida tan grande narcisista de autocontemplación, que es un bucle melancólico del cual salir es una auténtica prisión, es verdad, ¿no? A veces nosotros somos un bucle melancólico, ¿sabes? Recuerdo que ese fue el título de un libro que era de política, pero yo dije, si en vez del libro, en vez de política, tuviese... Bueno, pues es verdad, lo del bucle melancólico me pareció un título... Vamos, dije, no sé quién ha inventado este término, pero me parece genial. Sí, o sea, de ese bucle melancólico, ¿cómo se puede salir? Pues las víctimas reales del mundo, paradójicamente, son ellas las que te rescatan cuando tú te decides a entregarte a ellas, ¿no? Es solamente el amor que lleva al olvido de uno mismo es capaz de salvarte de esa. Es como la cruz te libera de la preocupación obsesiva de tu propio yo. La entrega, ¿no? La entrega al servicio de los sufrientes es la puerta de la alegría, ¿no? Del olvido de nosotros mismos. Con esto no quiero decir que uno tenga que entregarse a los sufrientes para hacer terapia, porque esas que... podría ser esto una lectura... Claro, es verdad, ¿no? A veces hay psicólogos que aconsejan estas cosas a forma de terapia, y eso no sirve. Porque es verdad, yo conozco, digamos, pues profesionales, etcétera, que recurren o intentan recurrir a esto, y tú no te podías meter un poco en la Cruz Roja. O sea, entonces... dan consejos que entienden que vendrían bien, pero esas cosas no funcionan cuando son una estrategia, ¿me explico? Cuando no han nacido de un amor verdadero. Para romper tu bucle melancólico, tiene que nacer de una llamada del amor, ¿sabes? Si no, no hay quien rompa por ese bucle. Por eso ocurre que hay personas que van a hacer una experiencia pues, en África, en el tercer mundo, una experiencia misionera, y algunos es, para algunos van bajo la clave adecuada, y es un momento de gracia en su vida que les reorienta de una manera determinante, pero sin embargo para otros que no van en esa clave, sino que van un poco, pues sabes, a ver si me autorrealizo, entonces casi yo diría que es mejor que no vayas, ¿eh? Porque todavía, ¿sabes?, estás como buscando la autorrealización con el intento, y entonces el bucle melancólico todavía de una manera más soberbia, antes por lo menos te pensabas mal, ahora encima te crees bien y sigues con el bucle melancólico. Mejor no vayas, ¿sabes? Mejor no vayas, ¿eh? Bueno, tercera clave. Sobre la cruz, Cristo perdonó a sus enemigos. Si tú también has sido herido, estás invitado a perdonar y a reconciliarte con tus enemigos. Jesús te dará la fuerza, pídeselo. En la cruz Jesús hizo algo impresionante, ¿no? Que fue morir perdonando, eso es tremendo. Eso fue lo que arrancó también la conversión del centurión, diciendo, pues bueno, este va a morir perdonando. Eso fue lo que en muchos mártires desconcertó a sus verdugos, ¿no? Hay varios casos de mártires, ¿sabes? Que lo último que hacían era, oye, sacar sus monedas, y dárselas en propina a los que les iban a matar. Pero por Dios. Claro. El otro día, no, si pensaba robártelo después. Y ya te lo doy yo. ¿Me explico? O sea, a ver, eso tiene que ser tremendo. Eso tiene que ser tremendo, ¿no? O sea, Jesús, haciendo ese acto, el acto de morir perdonando, es la suprema victoria del amor, ¿eh? Entonces, cuando Jesús ha muerto perdonando, Él está en eso dándonos, queriendo darnos la gracia de acabar con los rencores en nuestra vida. O sea que la adoración de la cruz tiene que ser el momento del perdón. Pocas experiencias pueden ser más autodestructivas que la de un rencor que uno no termina de perdonar. Madre mía. Aparte de que es permitirle a ese que te ha ofendido que te haga bullying en la cabeza, ¿sabes? Porque encima, claro, le estás permitiendo que te haga bullying dentro, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, es que es autodestructivo, ¿sabes? Es autodestructivo. Es un poco lo que decíamos ayer, ¿eh? Que encima, lo peor es que encima te hagas malo. Pues encima, si encima que has sido víctima, vas a acabar, ¿sabes?, siendo malo, pues fíjate tú, ¿eh? Por eso, digamos, la cruz de Cristo es el lugar del perdón. Es el lugar natural del perdón, es la tribuna del perdón. Yo creo que el momento de la adoración puede haber en nuestra vida episodios, cosas duras. Hoy puede ser, y esta meditación puede ser un momento bueno para que uno diga, lo perdono, Jesús, lo perdono, les perdono de verdad, que quiero que mi perdón sea plenamente sanador, ¿no? Quiero que sea un perdón sincero. Quiero que sea un perdón sincero. O sea, es un día para hacer esa proclamación hecha, no con la boquita pequeña, no de cualquier manera, lo perdono, porque ha podido haber una persona pues que me la jugó, alguien que me decepcionó, alguien que me abandonó, alguien que no sé qué, ¿sabes? En cuarto lugar, sobre la cruz Jesús amó a cada uno de nosotros. Si tienes dudas, pídele que te muestre su amor personal a ti. Está puesto el cuarto, pero podía ser un poco el centro de todo, ¿eh? Hay una famosa cita de San Juan Pablo II en uno de los libros entrevista, en uno de los libros entrevista que le hicieron, ¿no? Decía, si no hubiese existido esa agonía en la cruz, la verdad de que Dios es amor estaría por demostrar. Es decir, la máxima prueba de que Dios nos quiere ha sido su muerte en cruz por nosotros, ¿no? Entregó su vida por todos nosotros. Y la entregó libre y voluntariamente, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente y lo hago pensando en ti, pensando en ti. Lo hago, pues, como San Maximiliano Kolbe cuando cambió su vida por otro. Es importante, a la hora de hacer esta meditación delante de la cruz, que insistamos en entregó su vida por todos y por mí. Yo creo que en esto San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, es inteligente, o sea, es sabio, porque pide tener un conocimiento interno del amor de Cristo que se entregó a la cruz por mí, ¿eh? Y el por mí, que puede parecer egoísta, puede parecer que para yo, no va para ahí los tiros. Es que a veces lo que es para todos parece que no es para mí, ¿eh? Es que es así. Es curioso, ¿no? Lo que es para todos, como que yo no lo aprecio y estimo realmente dirigido a mí. Luego el por mí tiene su necesidad pedagógica. El Señor es capaz de amar exactamente igual a todos, pero como tú, a veces tenemos esa especie de sensación de que si en el todos yo abro el paraguas y la cosa se difunde, ¿sabes? Se difunde, el paraguas la cosa, ¿no? Por eso el por mí, tan subrayado por San Ignacio, es importante, ¿eh? Y yo sí recuerdo, ¿no? Pues cuando hice mis primeros ejercicios, que me impactó mucho el por mí, y me hice la pregunta, oye, ¿y el Señor hubiese hecho lo que hizo si únicamente hubiese tenido que ser yo el redimido? Claro, uno se hace esa pregunta, ¿no? O sea, imagínate, a ver, si hubiese tenido yo únicamente la necesidad de la redención, el Señor hubiese hecho lo que hizo. Y entonces uno responde la pregunta y dice, pues sí, lo hizo solo por mí. Porque dice la parábola que por una oveja, lo dejó todo y fue por ella. Entonces, esa oveja era yo. Claro, en ese momento te das cuenta de lo que te conmueve el tema. Hasta que no te haces esa pregunta, ¿sabes? Parece que el otro era un poco genérico, ¿eh? Entonces ahora viene la pregunta, oye, ¿y si yo soy ese solo que lo necesita, Jesús también lo hubiese hecho? Y esa pregunta está respondida en el Evangelio, ¿eh? Está respondida. Es que lo he hecho por ti, o no te das cuenta. Quinta clave. Sobre la cruz, Jesús dio su vida por el perdón de los pecados. Dale tus pecados y prométele no recaer. Recibirás su perdón por el bautismo y por el sacramento de la reconciliación. Así experimentarás la alegría de la salvación. O sea, es decir, en la cruz, en la adoración de la cruz, lo lógico es que uno entre ella sienta su pobreza, sienta su pequeñez, y uno ante esa declaración del amor de Dios diga, ¿yo qué puedo darte? ¿Yo qué puedo darte? Y entonces parece que sale eso, ¿no? Pues dice, pues dale tus pecados, ¿eh? Yo suelo contar, bueno, últimamente, ¿no? Algo que me sucedió en la cárcel de Martutene hace 3 años, o así será. Y es que recuerdo que estaba el Día de Reyes, celebrando la misa, que le suelo llevar siempre a los presos el Evangelio, como regalo el Día de Reyes, que es el mejor de los regalos, ¿no? La buena nueva. Y te impresiona mucho la cárcel, ¿eh? Impresiona un montón, porque es que en esas situaciones ves al hombre, digamos, sin tonterías, ¿sabes? Sin tonterías ninguna, ¿eh? Y entonces estaba yo predicando y, bueno, por eso que dices, bueno, y estaréis pensando vosotros, ¿no? la ofrenda a ese niño Dios del oro, incienso y mirra. ¿Y tú qué puedes ofrecerle si no tienes nada que ofrecerle? Si estás sin nada, ¿eh? ¿Qué le puedes ofrecer? Y entonces, como queriendo, ¿no? Como diciendo, voy a hacer una propuesta potente, ¿no? Entonces les dije, ¿por qué no le ofreces a Jesús tus pecados, que son lo único que es realmente tuyo? Porque todo lo demás, ¿sabes? Lo único realmente tuyo son tus pecados. ¿Por qué no se los ofreces? ¿Por qué no le...? Estaba a mi derecha el capellán. Y le digo, ¿por qué no quedáis con el capellán, cada uno una cita, y hacéis una confesión profunda, ¿no? Como culminación de estas Navidades. Va el capellán, me corta y me dice, don José Ignacio, ya lo estamos haciendo. Dice, no sé quién falta por confesarse, tal, pero adelante, hermano. De repente, si había 100 tíos, quedaban por confesarse 15 o 20. Yo dije, joder, yo estaba aquí, ¿eh? Yo estaba aquí, o sea que estos aquí hacen lo que nosotros en la calle no somos capaces de hacer. Yo dije, pero bueno, ¿eh? Yo dije, lo dice el Evangelio, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, ¿sabes? Eso se lo conté a los curas, yo así, ¿sabes? Pero claro, es que dice, no, pero tú fíjate, ¿no? Tú fíjate dónde están nuestros líos mentales, ¿eh? ¿Dónde están nuestros líos mentales? No, yo quiero la solución colectiva, yo no sé qué, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Eh? O sea, es que cuando vamos de verdad no hay tontería, ¿sabes? Entonces, por eso yo creo que ponerse realmente, ¿no?, ante la cruz de Jesucristo, pues es decir, a ver, ¿yo ahora qué hago? Y después de esto, y después de que ha dicho que esto lo ha hecho por mí, ¿y ahora? ¿Claro qué hago yo? Pues claro, a ver, después de eso tendrá que haber aquí alguna respuesta, ¿no? Después de esto, ¿qué hago yo? ¿Me quedo paralizado? Pues tú entrégale tus pecados, entrégaselos. Entrégaselos plenamente, ¿no? Que Dios te dé la gracia de un profundo arrepentimiento, ¿no? De un acto de contrición profundo en tu vida, del que vuelvas a nacer de nuevo. Porque un acto de contrición, ¿eh?, es una gracia, es una oportunidad de volver a nacer de nuevo. Y eso acontece, ¿no?, de esa manera, ¿eh? Y hoy en día corremos el peligro, es tremendo, ¿sabes?, en esta secularización que vivimos, pues de no percatarnos del drama del pecado. Decir, bueno, pues todos fallamos, ¿sabes? Es así, ¿no? ¿Eh? Jolín, todos fallamos. O sea, a ver, la cosa debe ser más grave de lo que parece. La prueba es que Jesús hizo eso para redimirnos. Si Jesús hizo eso para redimirnos, la cosa debe ser un poquito más seria de lo que parece. ¿Eh? No, pero no tanto pecado y tal, no, eso no puede ser, machacando a la gente con el pecado. ¿Qué machacando a la gente con el pecado? Pero si es un mensaje de gracia y de liberación, que hayamos podido ser rescatados y redimidos, ¿sabes? Nos hemos quedado pues con esa especie de cantinela de que hablar del pecado pues es machacar la autoestima de la gente, que no, por Dios, pero sí, la redención del pecado, el arrepentimiento es volver a nacer de nuevo. Si el dolor de los pecados, como decíamos ayer, el dolor de los pecados cristiano es una gran noticia, es liberador. Son lágrimas de alegría. Por eso hay que tomarse en serio, obviamente, ¿no? Pues el drama del pecado, porque si tal fue la alegría del padre de la parábola del hijo pródigo en el momento de recibir a su hijo, de ahí uno puede concluir un poco cómo fue el disgusto. Claro, vamos a ver, ¿eh? Sí, de la alegría del padre a la hora de recibir a su hijo, uno puede concluir, puede atisbar un poco el dolor del padre de que su hijo se hubiese marchado. Entonces, a ver, eso es un drama. Y la única respuesta posible ante esa declaración de amor, pues es la de decir, Señor, aquí tienes mis pecados, y en un acto profundo de contrición, con el deseo de nacer a una vida nueva. En sexto lugar, ¿no? La sexta clave. Sobre la cruz, Cristo murió para abrirnos el cielo. Reza por los difuntos que conoces y recibe la esperanza de la vida eterna. La cruz es como una llave que abre una cerradura, la de la vida eterna. Hay un texto, Apocalipsis 5:1, que os invito, ¿no?, a leer. Dice: vi también en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Se refiere al libro de la vida, ¿no? Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo tierra, de abrir el cielo, ni de leerlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi un cordero degollado. Bueno, ese libro del Apocalipsis insiste en que el único, ¿no?, que podía abrir las puertas del cielo, el único, era Jesús, con su muerte redentora. Y de hecho hay un misterio ahí, ¿no?, que se dice que descendió al lugar de los muertos, descendió a los infiernos. Ese descendió a los infiernos, la tradición lo ha entendido como que Jesús, en el momento de su muerte, va al Hades, el lugar en el que estaban todos los difuntos, ¿no?, todos los muertos del Antiguo Testamento, que no habían sido condenados, pero que no tenían porque la posibilidad de acceder al cielo, porque acceder al cielo no es algo proporcional a que yo he sido buenecito y el cielo me lo he merecido. A ver, el cielo no te lo has merecido, eso está por encima absolutamente de tu capacidad de merecimiento, ¿no? Entonces Jesús inaugura el cielo con su redención, con su muerte y resurrección. Inaugura el cielo. La cruz es la llave de la vida eterna. Él es el que abre el libro de la vida. El libro de la vida, y escribe mi nombre con su sangre en él. Por eso, ¿no?, pues cuando nace un niño, hacemos la señal de la cruz en su frente. Y cuando fallece alguien, hacemos la señal de la cruz en su frente, ¿no? Ese signo de la cruz con el cual nacemos, con el cual queremos fallecer, es el signo de decir, esa cruz redentora es en la que tenemos puesta nuestra esperanza. Séptima clave. Sobre la cruz Jesús dio su vida por amor. Si quieres ser feliz, dale con generosidad tu vida para amar como Él cada día. Esta clave todavía remarca de otra manera lo que hemos dicho antes de la entrega, de que la cruz es una llamada a la entrega a los sufrientes. Bueno, aquí está con una clave más amplia, ¿no? Dar la vida por amor, ya no únicamente a los que sufren, no, sino dar la vida por amor como vocación de vida. La clave de la felicidad consiste en dar, no en guardarse. El que busque su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? También nos ha acompañado San Francisco Javier en estos ejercicios con esa clave de decir, a ver, pues Javier tenía una generosidad natural, está claro, ¿no?, que era alguien idealista, pero el acompañamiento de Ignacio le hizo ver que ese deseo de grandes cosas que él tenía solo merecía la pena solo merecía la pena no buscando la gloria del mundo, ¿no?, sino buscando la gloria de Dios. Al final de nuestra vida, de lo único que nos vamos a arrepentir, aparte de nuestros pecados, o quizás también esto forma parte de los pecados, es de lo que no hemos dado, de lo que no hemos entregado. Y en octavo lugar, Jesús resucitó, venció el mal, el pecado y la muerte. Si tienes dificultades para amar, para enfrentarte con el porvenir, recibe la energía de la esperanza y con toda la Iglesia, transfórmate en misionero de la esperanza. Jesús resucitó para poder entregarse, para poder hacer ese acto que hemos dicho en el punto anterior, ¿no? Hace falta una clave de sentido, una clave de esperanza, ¿no? Y la clave de esperanza es que la cruz, la cruz que nosotros adoramos, es ya una cruz resucitada, Es ya una cruz resucitada. Hay una diferencia, yo creo que sustancial, importante, entre nosotros y quienes fueron coetáneos de Jesús en aquel momento. Porque claro, los que eran coetáneos de Jesús, cuando estaban con él en aquel momento que Jesús era crucificado, la cruz que ellos veían era una cruz que le esperaba la resurrección, ¿sabes? Pero es que nosotros, cuando vemos una cruz, en ella ya está aconteciendo la cruz y la resurrección al mismo tiempo. O sea, la cruz y la resurrección, que históricamente tuvieron dos momentos distintos, ¿no?, cronológicamente, nosotros los vivimos los dos unidos, Los dos unidos los vivimos. Luego, donde vemos cruz, ya estamos viendo la resurrección actuando ya. La esperanza cristiana es vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado. Pero nos ha sido dado, no se nos dará. Nos ha sido dado, es vivir el presente desde el futuro que nos ha sido dado. Para los cristianos la esperanza no es una utopía, ¿no?, sino que es la consecuencia de una realidad que ha acontecido, que es la resurrección, O sea, la victoria es cierta, ¿no? No tenemos que estar diciendo, a ver cuándo pasa la cruz, para que venga la resurrección. No, tenemos que más bien decir, a ver cómo acontece la resurrección en esta cruz, ¿sabes? Bueno, pues estas ocho claves que nos sirvan para adentrarnos en la pasión de Jesús, y en esa, dejemos que la cruz nos hable. Yo creo que tened en cuenta que esto fue preparado para que cuando la cruz peregrina fuese por todos los lugares y los jóvenes tuviesen su acto de adoración, que seguro que todos estaríais en aquel momento, os invito a evocar, ¿no?, aquella visita de la cruz delante de la cual estuvisteis. Estas reflexiones estaban hechas para que la cruz te hable, para que la cruz te hable, para que tú recibas de ella lo que Jesús quiere decirte, para que entiendas que hay un lenguaje y un mensaje inscrito para ti en la cruz de Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.